Documentos, Radio Nacional de España. Carta de mi padre a su abuelo. Aquí me tienes, Pedro, en este extraño mundo en donde ni siquiera los ricos son felices. Ya se han inventado las locomotoras, las vitaminas y la leche en polvo. Cambiamos de gobierno y nada se mejora. En el solar de enfrente han hecho un conventillo donde las monjas oran por nosotros. En el jardín tienen manzanas que no pueden comer. Mientras en Madrid quede un organillo. Ah, tus volúmenes de ética los vendí en la posguerra. Y tan solo conservo tu reloj de papel. Los chicos han crecido y quieren ser actores. María se ha casado y Gloria escribe versos. Yo tengo una bronquitis que me acerca a tu lado. Hasta pronto te digo. Adiós, abuelo Pedro. Gloria nace en el año 1917 y nace en pleno Lavapiés. Entonces, en ese Madrid, en esa zona sin un árbol, como decía Gloria en algunos poemas, ¿no? Sin juegos, sin juguetes, sin formación, pues ahí vino a nacer Gloria. Ella nació en la calle de la Espada, en el número 3. El padre era el conserje en la institución de la Gota de Leche, que estaba en el 9, y se dedica pues a alimentar a los niños, ¿no? A llevar leche. Tenían la granja de vacas, la tenían en la casa de campo. Entonces en ese barrio fue donde vino a nacer Gloria. Gloria Fuertes. Me gusta escribir tu nombre. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, a los 14 me pilló la guerra, a los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural, como las que le dan a Pemán algunas veces. Mi madre decía, qué ocurrente eres, jodía. Sí, sí, cuando me veía estudiar o leer me pegaba. O sea, al revés de todas las madres. Y yo he tenido una infancia al revés de todos los niños. A mí me regañaban e incluso me pegaban por estar con un libro en la mano. Me ponían una escoba o un estropajo. Jorge de Cascante, autor y editor de El libro de Gloria Fuertes, antología de poemas y vida. Su madre era muy controladora y no quería que Gloria se dedicase a nada relacionado con su imaginación, ni a escribir, ni a dibujar, ni nada parecido, y la apuntó en el Instituto de la Mujer para que supiese coser, que supiese limpiar, todas estas tareas. Su padre, por contrario, era mucho más permisivo. Ella quería mucho más a su padre que a su madre, y el padre siempre estaba riendo con ella, jugando, inventando. Eran dos relaciones muy distintas. Ventanas pintadas. De pequeña vivía en una casa con 2 ventanas de verdad y las otras 2 pintadas en la fachada. Aquellas ventanas pintadas fueron mi primer dolor. Palpaba las paredes del pasillo intentando encontrar las ventanas por dentro. Toda mi infancia la pasé con el deseo de asomarme para ver lo que se veía desde aquellas ventanas que no existieron. Cierto es que la biografía de Gloria Fuertes está compuesta de medias verdades y de juegos de palabras. Todo lo contó sobre su vida, pero guardó celosamente su intimidad. Aunque siempre se confesó una niña feliz, buscó en su portentosa imaginación esos amigos y esos juguetes que no le habían sido concedidos. Tuvo 4 hermanos, que bien pudieran ser más, y con la muerte de Angelín, el más pequeño, llega su primer e incomprensible drama. Tenía 9 años. Paloma Porpeta, presidenta de la Fundación Gloria Fuertes. Angelín fue atropellado no por un carro, sino por un coche cuando era pequeño. Además, ella lo cuenta en alguna entrevista y dice que iba con una caja de gusanos de seda, que eran de los 2 pequeños. Gloria era la penúltima y Angelín el último, ¿no? Entonces, los hijos enseguida en esos barrios muy pronto tenían que empezar a trabajar porque no llegaba el jornal del padre, y aunque la madre era costurera y limpiadora, es que no llegaba. Entonces, la hermana María se puso también a trabajar muy pronto, los hermanos José y Jesús también, y quedaban ella y Angelín, que eran los pequeños. Y yo creo que la madre, en cierta medida, sí que responsabilizaba a Gloria del fallecimiento de Angelín, y ella misma se sentía muy mal, ¿no? Porque si él iba con la caja de gusanos de seda, ¿no? Tan contento, y la caja era de los dos, ¿no? Los gusanos de seda eran de los dos. Uy, malísima. Bueno, malísima, y sobre todo a nuestra edad, a mi edad. Por la tarde coser y rezar, esas eran las asignaturas. Ella era en un piso y no había recreo, ni había, como ahora, por lo menos en el más humilde colegio, un campo de baloncesto. Horrible. Y no enseñaban nada. Yo me leía los libros en casa sola, y yo qué sé. Y solo una monja me enseñó bien historia sagrada, que me gustaba, porque historia sagrada es como la historia del mundo. Y me hice muy amiga de Saúl Jacob y de toda la historia de José el Casto, y me gustaban como si fueran cuentos. Lectora temprana y empedernida, le gustaba el cuento de Pinocho y hace referencia en sus escritos al tebeo. Pizpireta hacia el exterior y compleja en su interior, empezó a escribir cuentos en papel que luego dibujaba y cosía para que tuvieran la forma de un libro. Generosa, se los leía a los niños del barrio. Peleada con las monjas y con su madre, será esta quien la matricule en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer, una institución en la que las chicas aprendían tanto a coser como a bordar. Recibían nociones de higiene y fisiología y también de puericultura. Para Gloria, y el tiempo le daría totalmente la razón, las asignaturas favoritas fueron mecanografía y taquigrafía. Estamos bien. La mañana se pierde en la maraña. Por la tarde, los niños en la calle. Por la noche, la radio del vecino. La oficina me pone casi muerta. El silencio se esconde en la repisa. No hay quien pueda leer una novela. Y la gata que pare en el pasillo. Y mi hermano que no tiene trabajo. Y la niña que llora por la esquina. Mi cuñada me pide una cebolla. En la puerta que llama el del recibo. No hay quien pueda vivir cómodamente. El autobús no llega casi nunca. Y no llega tampoco con el sueldo. La merienda borróse de la casa. El periódico nos dice la noticia. Se avecina la garra de la guerra. Y yo digo, pues sí, lo que faltaba. Me encontré por primera vez con la poesía. Bueno, nos encontramos, pues no sé, cuando empecé a tener uso de razón, si es que tengo ese uso. Mi primer poema, pues, era de risa, para hacer reír a los chicos del barrio, ¿sabes? Y luego, pues enseguida, pues la primera vez que quise a una persona, empecé a escribir. Cuando descubrí que se podía querer a alguien que no era de tu familia. Y entonces escribía versos a Manolo. Y fíjate, ahora los leo, algunos hasta se han publicado, fíjate. Y qué primitiva era. Pero no me parecía a nadie, ya. Y cuando salió el primer libro en el año 50, publiqué algunos versos del año 36-37. La guerra me hizo pacifista y la guerra me hizo soltera. Salgo corriendo, atolondrada, loca, uy, y tropiezo con Dios. ¿Dónde va, Leocadia? Así suele llamarme. Después me convence en silencio. Me convierte en paloma. Me nombra caballera andante. Me arma de paz y ciencia y me quita la gana de matarme. Si caigo simpática es porque lo soy. Porque si alguien no es simpático y se quiere hacer el simpático, se le nota. No soy así de natividad. He nacido como no era una belleza y desde siempre soy algo inteligente, pues me dije a los 15 años, Gloria, tienes que seguir así, simpática. Que tu belleza, que tu crema de belleza sea la sonrisa. Y eso es otro tipo, como acabo de decir, de belleza, el ser simpático con todo el mundo, hasta con los agrios, hasta con los aguiluchos. Una sonrisa destruye al enemigo. Lo primero que he leído de ella es un poema de cuando tenía 14 años que se llama Niñez, Juventud, Vejez, y que tiene una historia un poco curiosa detrás, que viene a ser que ella acompañaba a su madre por las noches en las tareas de limpiadora de una revista, la revista Lecturas de entonces, que no es la misma revista Lecturas de ahora, y una noche, acompañando a su madre, decidió dejar un poema, que es este poema que acabo de mencionar, en la mesa del director de la revista. El director lo leyó al día siguiente y decidió publicarlo, sin saber que era de una niña de 14 años. Y si lees esos poemas de cuando ella tiene tan poca edad, te das cuenta de que está todo lo siguiente que va a venir, está ahí ya. Porque es una niña que tiene una visión, de alguna manera, melancólica de la vida y a la vez de fiesta. O sea, tiene las dos cosas juntas, entremezcladas. Y toda la obra de Gloria es así, humor y una tristeza súper profunda. Cuando me sonrieron los chavales de las chabolas. Cuando me sonrieron los chavales de las chabolas, sentí como si todas las campanas del mundo tocaran a Gloria. Yo creo que es que una de las características de Gloria es ese afán de superación que tiene siempre, ¿no? Ella tiene un deseo en su vida, que es escritora, la manifiesta desde muy pequeña y todo se dirige hacia ello. O sea, Gloria no ceja en su sueño. Es verdad que pone muchísimo empeño. Lo de la mecanografía le valió, pues, para empezar eso pasando sobre esa máquina, pequeñas cosas que hacía, esos pequeños trabajos, ¿no? Ella lo dice en otro poema, mi primer juguete fue una máquina de escribir. Ella empezaba, ¿no?, a trabajar. Sí, hasta que se pudo comprar la primera pasó una temporada. Y también, como dio algo de contabilidad, pues pudo entrar en esos talleres iglesias, que entonces era una fundición. Durante la guerra estuvo también en el departamento de contabilidad allí. Los papeles de los talleres iglesias, ella los utiliza para escribir sus poemas, para mecanografiar, y supo abrirse camino. Mi primer amor, cómo quise y cómo se puede sufrir y cómo se puede gozar con una mirada o con un coger las manos o con un paseo. Pero no fue un amor doloroso. Lo que pasa es que luego surgió la guerra y en el 36 este muchacho se fue voluntario y ya no volví a saber más de él. Los primeros meses, incluso años, lo pasé mal, pero fue así, no fue impedimento de otro tipo, más que la maldita guerra, que creo que murió, claro, moriría. Y luego otro novio también murió. Yo creo que soy soltera no por vocación, sino porque a todos mis novios me los mataban, o en una zona o en otra. O los mataba Franco o los mataban los republicanos. Tiene muchos novios. De la época de la guerra tiene una lista que pone mis conquistas. Y empieza con Manolo y entonces son 17. tú ves las conquistas y luego en el archivo personal de Gloria en las fotografías es buenísimo, tiene muchas fotos de novios y en el reverso siempre describe el novio, describe de qué lado es o cuáles son sus ideas, o si es un señorito o este es un imbécil o tal, opinando. Pero hay dos personas que son importantes, la primera Manolo porque fue su primer amor y luego tuvo Eugenio Rosado Rivas que era un médico pero estaba casado, una relación bastante tortuosa, ¿no? Que además fue encarcelado en época de guerra también, ¿no? Si Manolo fue su primer amor, yo creo que con Eugenio lo que encontró era también una sintonía un poco espiritual, ¿no? La escritura, el arte, el dibujo, es un amor más Gloria, ¿no? Bueno, ella decía siempre que si no hubiese vivido la guerra jamás había escrito poesía. O sea, no habría habido poesía en su vida sin la guerra. Le afectó muchísimo, vamos, fue algo determinante en su vida y en su obra. Porque un día tenía una rutina y una cierta libertad y felicidad en su día a día y al día siguiente no podía ni ir a comprar unas patatas, no podía hacer nada. No había nada en la ciudad y era todo muerte, tristeza, falta de esperanza. Es un telegrama celestial que yo he recibido para que yo le mande a lugares conflictivos. Y yo digo, no disparar donde haya niños. Stop. En la Gloria no necesitamos más ángeles. Gloria Fuertes. Pues se ha reconstruido porque barrios enteros de Madrid, por ejemplo el de Argüelles, el de Legazpiz, eran solares. Las casas de 6 pisos, en una mañana ibas y eran de un piso. Y alfombras de niños en la calle Ferrocarril, tuve que saltar niños muertos para entrar a la fábrica por no pisarlos, porque había habido un bombardeo atroz a las 8 cuando entraban al colegio. En la guerra era Chamberí, donde viví, caían obuses que venían medio muertos de aquí, del frente de la ciudad universitaria. Y ahí en Zurbano, en una pensión, era donde en posguerra, del 39 al 44, pues con lo que me daban por los cuentos me pagaba la pensión. Y pasaba más hambre que los pavos de Benito que se comían a picotazos la vía. Pero bueno, todo eso pasó y yo estaba contenta, escribía poemas, escribía cuentos de risa. Y me hice poeta porque Dios es un sabio. Antes de la Guerra Civil hizo muchos pinitos literarios y se acercó a las emisoras de radio para que le dejasen recitar. Rompedora y siempre a contracorriente, vestía falda pantalón, jugaba al hockey, se desplazaba en bici y compraba libros, cuando podía, en la Cuesta de Moyano. La contienda, que la dejó emocionalmente desnuda, supuso aceptar definitivamente que vestiría siempre su existencia de palabras y de papel hecho verso. Es inútil, inútil que a estas fechas nos empiece a dar pena de la rosa y el pájaro, inútil que encendamos velas por los pasillos, inútil que nos prohíban nada, no hablar, por ejemplo, comer carne, beber libros, bajarnos sin pagar en el tranvía, querer a varios seres, fumar hierbas, decir verdades, amar al enemigo, inútil es que nos prohíban nada. En los diarios vienen circulares, papeles hay pegados en la esquina que prohíben comer pájaros fritos. ¿Y no prohíben comer hombres asados? ¿Con dientes de metralla comer hombres desnudos? ¿Por qué prohíben pájaros? Los mismos que consienten ejecutar el séptimo y el quinto mandamiento. Tampoco han prohibido los niños en la guerra, y se los sigue el hombre comiendo en salsa blanca. La protectora de animales está haciendo el ridículo. Tampoco han prohibido comer las inocentes pescadillas, los tiernos y purísimos corderos, las melancólicas lubinas, las perdices. ¿Y qué me dices de muñequita X, que la compran abrigos de 300 pesetas, habiendo tanta niña sin muñeca ni ropa? Los enfermos trabajan, los ancianos ejercen. La hierba en tal café puede comprarse, la juventud se vende. Todo esto está oficialmente permitido. Comprended y pensad, Nada se arregla con tener buenos sentimientos. Hay que tener arranques y ganas de gritar. Mientras haya guerras, comeré pájaros fritos. Las niñas lo que tenían era que bordar, coser, cantar y ser gilipollas. Eso tenían que ser las niñas de la posguerra. Y claro, pues yo ni cosía, ni era eso, ni cantaba. Aunque cantaba porque inventé chotis que ahora me los canta la Ramos. Uno era que con dos camelos me piro a Minnesota. Mi madre dice que estoy como una chota y soy tan chula que cuando digo yes, todos me notan que soy de Lavapiés. Yo nunca fui cínica, fui irónica. No sé, hay diferencia, creo. Escribí, había un tebeo entonces que se llamaba Maravillas. Y yo un día dije, lo copié a máquina y lo llevé. Me gustaron las aleluyas de Coleta, la traviesa resulta que era princesa. Y me dijeron que siguiera con el personaje semanalmente. Y nada, me daban, yo no sé lo que me daban, muy poco. Me daban unos 40 pesetas por cada entrega. Te hablo del año 39, 1939, recién acabadita la guerra, muerta de hambre, con una pretuberculosis galopante. Y cuando en ese tebeo me dijeron quédate de redactora, yo fui feliz. Aparte de eso ya escribía poemas para mayores, pero a Gloria Fuertes no la conocía nadie. Y tuve que esperar hasta el año 50 a editar mi primer libro de poemas, que se llamaba Isla Ignorada. Y aquella Isla Ignorada pronto fue conocida porque vendí todos los ejemplares. Y desde el año 50 no dejó de escribir poesía para mayores ni cuentos para niños. Sus primeros libros habían sido Pirulí y Canciones, ambos infantiles. Como siempre recordaba la autora, dejó de vivir de las cuentas para vivir del cuento. Con esos primeros contactos con el mundo de las publicaciones, conoció, entre otros, a Miguel Gila y a Antonio Mingote, y ya en 1942 conocería a Carlos Edmundo de Ory, al que dedicó el poema Delirio. Esta fue, sin duda, una de las amistades más importantes de su vida, tanto en lo personal, ya que tuvieron una relación formal, como en lo literario. Él le abriría las puertas a las generaciones literarias que frecuentaban los conciliábulos de la posguerra. Fanny Rubio, catedrática en la Universidad Complutense de Madrid, experta en poesía española del siglo XX. Cuando ella conoce a Ory y contacta con los postistas, hay dos generaciones de postistas, ella es más de la segunda. La primera es Ory, Chicharro, Cernesi. La segunda generación postista es Ángel Crespo o Gabino, Alejandro Carriedo y la misma Gloria Fuertes, incluso Miguel Labordeta. Entre la primera generación postista y la segunda pasan cosas. Cuando ellos se reconocen postistas, quieren decir que quieren embestir al lenguaje. Es la palabra que utilizan. Es decir, desmoronar el discurso de la poesía más trágica, de la inmediata posguerra, y sin prescindir del sentido dramático de la posguerra, devolver, decían los primeros postistas, la alegría a la gente que la ha perdido. La propia Gloria dejó dicho, fui surrealista sin haber leído a ningún surrealista. Después, aposta, postista. ¿Os habéis fijado en el frío que pasan las castañeras? En lo viejas que son casi todas, las catedrales. En lo déspotas que son algunos. En lo golfos que son los niños pobres. En lo que hablan los ebanistas, en lo bien vestida que va la mecanógrafa, en lo caro que cuesta todo. Yo tengo capricho por un amor nuevo y todos son de segunda mano y entre citas y flautas salen caros. En el peligro que corren los albañiles, tanto más que los toreros y que los jefes de Estado, qué lástima, no os habéis fijado. Y todo esto es peligroso, muy peligroso. Para vuestros cómodos divanes. Gloria Fuertes, cuando los conoce, cuando está en contacto con Ori, fundamentalmente con Ori, se da cuenta de que ella viene de una formación más autodidacta, más tradicional, disidente en casa, pero no disidente en sociedad. Y lo que hace Gloria es justamente dar un paso más en lo que hacen los postistas. Es incorporar la ternura que no estaba en los postistas de primera generación, porque estaba más la rima distorsionada, estaba más el chiste. Gloria no pierde el tiempo en hacer ripios, aunque de vez en cuando utilice el humor. Y se consigue la risa o no, pero se consigue el humor, que es una operación intelectual. Entonces, la gran proeza de Gloria entre la primera generación de postistas y la segunda es que realiza una operación intelectual. Esa es su proeza. También se vincula a Gloria Fuertes con la generación del 50. Y sin duda, a ella pertenecían algunos de sus amigos y contertulios. Aquí, después de la guerra, pues, no sé, escribían 4 o 5. Se quedó España sin escritores. Se quedó casi sin poetas. Luego apareció con mucho miedo Hierro, José Hierro, Blas de Otero, Gloria Fuertes. Pero yo nunca he hecho poesía política. Quizá un poco poesía humana o social, pero nunca he hecho panfletos políticos. Me parece que la poesía por sí sola puede hacer que la gente se ame o que la gente se odie. En su lista de grandes amigos estuvieron también Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y Gabriel Celaya, junto a su esposa Amparichu, a quienes escuchamos en este documento del Archivo Histórico de Radio Nacional. Buenas noches. ¡Hola, Gloria! ¡Ay, viva la madre que te tuvo! Muchas gracias igualmente. ¡Ay, viva Amparito! ¡Preciosa! Mira que ser vecinos y vernos por Radio Nacional tiene cojones. ¡Oírnos, oírnos! Madre y es mía. Como si te estuviera viendo. Es verdad, sí, la sí. Misma voz. El amor que te tengo es así, como si estuvieras aquí a mi lado. No te declares, hija. Sí, ya me declaré hace años, Gloria. Es verdad, ¿se te olvidó? Es verdad. Hombre, yo a Gloria la conocí el año 1936, un poquito antes de la guerra, y la chacé, porque a mí me dieron el premio Becker. ¡Pre! Y ya se quedó de segundona. Su proeza es muy grande porque, viniendo del autodidactismo, que luego es muy lectora, porque luego está siempre discutiendo con los poetas mayores de lo que hacen en sus libros, ¿no? Pero sabe que es mujer y ella no va a abandonar nunca esa visión de mujer que hace decir a Francisco Nieva en este prologuito del libro Mujer de verso en pecho de la editorial Cátedra que está creando un nuevo tipo de voz femenina, que Gloria elabora un nuevo registro en esa voz que viene, que procede de mujer. No era la única mujer que escribía, pero apenas si se las tenía en consideración. De hecho, y como en las tertulias literarias masculinas eran relegadas, un grupo de ellas deciden organizarse. Así lo recordaba en este documento Adelaida Las Santas. Y en el año 1951 viene la bomba femenina. María Dolores de Pablo, Gloria Fuertes y yo fundamos una tertulia que se llamaba Versos con Faldas. El nombre de Versos con Faldas lo pone Gloria Fuertes. María Dolores de Pablo era una gran poeta, pero no es una palabra poetisa. No. Y además, con el tiempo fue una gran astróloga. Bueno, y Gloria, pues Gloria fue la que puso, pero Gloria era fantástica. De nosotras tres, la que más destacó fue Gloria. Gloria era estupenda. Zurciendo estoy mi alegría, ¿sí? Zurciendo estoy mi alegría. Se me había polillado y esta noche tengo un recital. Todo es social. Claro que si estás solo hablando de árboles y de crepúsculo, pues no es muy social, es solo belleza por belleza. Pero yo soy muy poco paisajista en mi literatura. Y en mis poemas, si no hay un hombre, un niño o un sentimiento... Y mira que me gusta el mar, pues nunca he hecho un poema al mar. De hecho, tiene un poema que se llama Maletilla de las Letras, que empieza diciendo: Maletilla de las Letras, voy por los caminos de España. Y era porque ella llevaba su poesía a todas partes y lo hizo durante toda su vida. Jorge de Cascante, escritor, editor en Blacky Books de El libro de Gloria Fuertes. No era alguien que escribiera y que se quedase en su casa, sino que quería leer, porque también tiene una parte muy importante de sus poemas, que es su voz. Sin su voz cambian mucho sus poemas, es muy importante que los lea ella. Y por otra parte, lo que ella escribía era siempre para la gente y sobre la gente. También decía que no escribía sobre un atardecer, sino sobre el pescador que estaba en el fondo, en ese atardecer, pescando, porque lo que le importaba era la gente y quería que llegara a ellos su poesía. Ella sabe que tiene un toque único dentro del postismo, pero va más allá, porque no se conforma con la estética. Y tiene algo importante que tienen los postistas, que es la alianza de la música, esa música interior de los versos. Fanny Rubio, autora del libro Poesía Española Contemporánea. Si vemos los poetas realistas de su generación y sus amigos, a los que ella admira tanto, no siempre se consigue esa música. Los postistas son música. Los postistas, como los viejos simbolistas y los viejos vanguardistas, los viejos surrealistas, creían en la música como el principio de todo. Y Gloria es absolutamente musical, ¿no? Hay un poema precioso que es Planeta Agua, donde se ve ese taconeo, ¿no? Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. El planeta Tierra debería llamarse Planeta Agua. En la Tierra hay más agua que cuerpo. En el cuerpo hay más cuerpo que alma. En la Tierra hay más peces que aves. En las aves más pluma que alas. En el verso hay más sangre que tinta. En la tinta hay más sombra que nada. En la nada hay más algo que alga. Y ese algo se mueve y reluce y nace la palabra. Especialmente activa, Gloria Fuertes había colaborado ya con numerosas revistas. Fue en 1952, junto a Gala, Mir y Mariscal, cuando, como fundadora y directora, sacan a la calle la revista Arquero. Bueno, me escribieron o me buscaban los muchachos poetas del sur, porque quiero a toda España, pero de Castilla para abajo hay muchos poetas y una inquietud, teníamos todos la misma edad. Recuerdo Antonio Gala, el gran autor de teatro de ahora, y otro Mir, otro poeta Mir, y otros y yo hicimos esta revista con gran ilusión, con una ilusión arrebatadora, pero con muy poco dinero. Y entonces, pues sí, salieron algunos números, bastante, 14, 15, y publicamos versos de los que empezaban a escribir en posguerra. En 1954 publica en Caracas, porque en Madrid era muy difícil, Antología poética y poemas del suburbio. Y aunque sus libros ven siempre la luz, Gloria apenas puede mantenerse de la literatura. En la colección Arquero aparece Aconsejo beber hilo y de nuevo en Venezuela se edita en 1958 Todo asusta. Todo asusta. Asusta que la flor se pase pronto. Asusta querer mucho y que te quiera. Asusta ver a un niño cara de hombre. Asusta que la noche, que se tiemble por nada, que se ría por nada, asusta mucho. Asusta que la paz, por los jardines, asome sus orejas de colores. Asusta porque es mayo y es buen tiempo. Asusta por si pasa, sobre todo. Asusta lo completo, lo posible, la demasiada luz, la cobardía, la gente que se casa, asusta. La tormenta, los aires que se forman y la lluvia, los ruidos que en la noche nadie hace, la silla vacía siempre cruje. Asusta la maldad y la alegría, el dolor, la serpiente, el mar, el libro. Asusta ser feliz, asusta el fuego, sobrecoge la paz, se teme algo. Asusta todo trigo, todo pobre. Lo mejor, no sentarse en una silla. decide ampliar un poco sus posibilidades laborales. Decide estudiar en el Instituto Internacional, en la calle Miguel Ángel, en Madrid, biblioteconomía e inglés. Y la directora del instituto, Phyllis Turnbull, una hispanista norteamericana, es la que le da clases de inglés y con la que empieza una relación sentimental. Se enamoran muy pronto y a partir de ahí se hacen inseparables hasta la muerte de Phyllis en el año 71. Y eso es vital para la trayectoria de Gloria, porque le enseña un montón de cosas, un poco Pigmalión, toda esta historia entre ellas dos. Y por otra parte, acceder a ese mundo académico que no había podido ni siquiera atisbar Gloria Fuertes, porque lo suyo era más de guerrilla, de estar en las noches, en los cafés, leyendo. En esos dos sentidos le amplía totalmente la visión. Pues nada, que me salió un contrato de sueldo fabuloso y me di el zuri de la Villa del Oso. Y decía, y cuando vuelva a Japí para los madriles, seré la misis del barrio Ministriles, Made in Spain, para exportación. Me doy el zuri como un colón. Y luego me fui con una beca, oye, de profesora a las universidades. Se refiere a la beca Fulbright que obtiene gracias a Phyllis para impartir clases de literatura española en la Universidad Bucknell de Pensilvania. Como dice Gloria, pisé por primera vez una universidad para ser profesora. Su éxito fue total y los alumnos la eligieron por dos cursos consecutivos la profesora del año. La beca Fulbright, eso, la verdad, eso fue gracias a la intervención de Phyllis, porque Gloria no había estudiado el bachillerato. Paloma Porpeta, responsable del archivo personal y literario de Gloria Fuertes. O sea, no es que no tuviera acceso a la universidad, es que no tenía ni el bachillerato. Entonces ella lo cuenta y dice, con un anémico currículum, solo con 7 libros debajo del brazo, obtuvo la beca Fulbright. Y lo que es mejor, la beca Fulbright se da para un año, pero es que ella logró quedarse otro año más, ¿no? Entonces se quedó como residente en la Casa Española y, bueno, aquella época fue para Gloria primero el impacto, ¿no? Fíjate, en la sociedad de finales de los 50, principios de los 60 en España, a llegar a Estados Unidos en los años 60, aquello era... Y las fotografías por reverso son buenísimos, porque Gloria manda esas fotos, hace las fotos y las manda pues a Phyllis, a Selma, a Chelo. Hay una correspondencia muy activa entre España, es lo que la alimenta. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time. Y allí pues conoce una realidad totalmente ajena a ella, la guerra de Vietnam, el pacifismo, las luchas por los derechos de la mujer, de Martin Luther King, todos los movimientos sociales de la época. Todo esto le cambia profundamente su visión de la realidad y además coincide con una época muy feliz en su vida, en la que tiene amor, tiene trabajo, tiene reconocimiento. Mientras ella está en Estados Unidos, en España, Jaime Gil de Viedma realiza una antología de su obra, Que estás en la tierra, se titula, para la colección Collier en Seix Barral. Y eso es fundamental porque es una colección totalmente elitista, gracias a la cual su poesía llega a gente muy concreta que va a apreciar su obra y va a poner a Gloria a otro nivel. Poeta de guardia, otra noche más. ¡Qué aburrimiento! Si al menos alguien llamase, llamara o llamaría. La portera, que si su nieta pare y recordase que soy puericultora. O un borracho de amor con delirium tremendo. O alguna señorita de aborto provocado. O alguna prostituta con navaja en la ingle. O algún kinky fugado. O cualquier conocido que por fin decidiera suicidarse. O conferencia internacional. Esto sería bomba, pacifista. O que la radio dijera finamente, la guerra del Vietnam por fin ha terminado. El porqué de estar solo ya se sabe. O el cáncer descubierto. Y nadie suena, o quema, o hiela, o llama en esta noche en la que, como en casi todas, soy poeta de guardia. Sin duda, Gloria Fuertes vive entonces una década dorada. De Estados Unidos regresa con muchos poemas escritos y otros muchos irán haciéndose realidad. Mientras, junto a sus siempre amigas Chelo Sánchez o Selma y a su novia Phyllis, desarrollan todo tipo de iniciativas. adquieren una vivienda en la calle Alberto Alcocer, en la que Gloria residirá siempre. Y Matilde Ucelay, la primera arquitecta española, les construye una casa en Chozas del Rey. Allí pondrán en marcha una biblioteca ambulante, uno de los grandes sueños de la poeta. Sucesivamente en las librerías van apareciendo títulos como Ni tiro, ni veneno, ni navaja, Poeta de guardia o Cómo atar los bigotes al tigre. Y llegan también premios y reconocimientos. Ya ves qué tontería. Me gusta escribir tu nombre, llenar papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes. Me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contenta y no llevo encima nada más que tu nombre. Juega la ingenuidad. Todo el elemento ingenuo que hay en Gloria Fuertes es aparente. Es un juego intelectual. Está jugando siempre, cuando se habla a sí misma, le habla a los niños, son juegos. Es una jugadora nata. El juego de los dados de Mallarmé está ahí, ¿no? El golpe de dados de Mallarmé. Ella está haciendo siempre un golpe de dados, a ver qué sale. Está barajando siempre las cartas. En 1968, gracias a Cangura para todo, obra infantil, consigue una mención honorífica en el Premio Internacional Andersen. En 1970, con selección y prólogo de Francisco Indurain, se publica una antología poética. Pero la muerte de Phyllis Turnbull sumirá a Gloria en uno de los periodos más oscuros de su vida. Lo más triste de la historia para Gloria no solo es que Phyllis muera, es que Phyllis la deja unos meses antes de morir. Eso fue un golpetazo, pero la gran pena de Gloria, el gran dolor, es que murió Phyllis y no se pudo reconciliar ni pedir perdón. Ahí fue la época más horrible de la vida. Además, lo ves en las fotografías, Gloria, la verdad es que se da la bebida. Y además, ves los poemas son terribles, son terroríficos. No solo la soledad, sino que se dice que se bebe para olvidar una cosa y se olvida todo menos esa cosa, ¿no? Esa época lo pone también en otro poema, Noches en las barras, y es verdad, los amigos lo cuentan, ¿no? Adelgaza muchísimo. El gran golpe de la vida de Gloria, mira que pasa muchas cosas, ¿no?, a lo largo de su vida. Pero la muerte de Phyllis... Se bebe para olvidar una cosa. Se bebe para olvidar una cosa y se olvida todo menos esa cosa. Cuando tiene la habitación propia, que decía Virginia Woolf, el poeta, hombre o mujer, necesita estar solo. Y si está con alguien, que le deje estar solo, ese alguien. Tal vez lo que consiguió Gloria de Phyllis fue que la dejara trabajar, que la animara a trabajar. Pero la verdad es que la soledad, Gloria no la vive como castigo, salvo cuando se le va ese hilo con el mundo que le da el otro o la otra. Cuando ese hilo está roto, se desasosiega un poco, pero enseguida se consuela porque está en la palabra, que es su gran amor. La soledad te mancha, la soledad te mancha. La tristeza te expone a cometer pecados sin nombre. Yo estoy con los que nadie está, con los que tienen vómitos de lágrimas y nadie les va a visitar. Yo estoy con los que nadie está. Ay, es que no sé lo que espero, pues espero que la gente que lo lea se mejore y no sé, y se alegre y piense, porque es un libro para meditar. Yo creo que mis 14 libros es el que es más para leer, que yo ande diciendo por ahí. Es un libro de meditación, los poemas son muy breves, son casi desnudos, son como el zumo, la esencia. Cada poema, que tiene 4 o 5 líneas, podía haber hecho un poema de 40 líneas. Está muy concentrado y yo creo que el que lo lea le vale para meditar, para mejorarse, para tener fe, porque aunque está escrito en una situación negra, yo la he hecho blanca. He usado el dolor para, a través de él, conseguir alegría. Habla Gloria Fuertes de su libro Sola en la sala, publicado en 1973. había conseguido ya una beca de la Fundación Juan Marc para escribir literatura infantil, lo que le permitió definitivamente dedicarse a la escritura. Van apareciendo La pájara pinta, La oca loca, Don Pato y Don Pito, El camello cojito o Las tres reinas magas. Pero a la vez lo hacen Cuando amas aprendes geografía y en 1975 su antología titulada Obras incompletas, donde reúne todos sus libros anteriores. Los escritores conocen bien a los escritores. Los escritores sabían lo que estaba haciendo Gloria Fuertes perfectamente, porque muchos de ellos no lo lograron hacer y conocían el esfuerzo de Gloria y sus logros. Los promotores de figuras públicas, del escritor como figura pública, perjudicaron mucho a Cela y también perjudicaron a Gloria. Gloria Fuertes era la pura música, era la canción medieval, era la canción barroca, era el romanticismo, era su dedicación al amor, era el feminismo tierno, y eso lo sabían los escritores. Mujer casada, cansada, por el ponte venga, vamos, quiero. Mujer casada, desenamorada, por el ponte venga, vamos, quiero. Mujer casada, desilusionada, por el ponte venga, vamos, quiero. Es un baile. Ella va de la mano de la música. No todos los poetas pudieron ir de la mano de la música y la música. Ya lo vimos en Mallarmé, es la madre del poema. Pero Gloria lo sabía y lo practica. Y no todos consiguen la música en el texto. Mujer casada, cansada, por el ponte venga, vamos, quiero. Gloria siempre hizo de su vida un álbum de música. Su vinculación emocional con la voz y con el sonido hace que escriba muchas canciones e incluso las componga. Algunos de sus temas alcanzaron un éxito absoluto y músicos como Ismael, Paco Ibáñez o Silvia Comes, entre otros, hicieron suyas las letras. Alberto y Claudina han elegido unos poemas de mi último libro, Sola en la sala. Han puesto una música que les va de maravilla, que autorizo y salto de contenta. Y también está estudiando Maritrini mis letras de amor para hacer un LP con poemas míos, que fíjate, un poema de amor más o menos de Gloria Fuertes cantado por Maritrini, pues no sé a dónde vamos a llegar. Es entonces cuando comienza también su extraordinaria colaboración con Televisión Española. Para Un globo, dos globos, tres globos, crea hasta la sintonía. Después vendría La cometa blanca, La mansión de los Plaf o La bola de cristal. Ya os lo dije, en Aravaca encontré una vaca, en Cercedilla encontré una ardilla, en Navalcarnero encontré un cordero, en Casaduero encontré un gato con un plumero, en Orejón de la Viña encontré una niña, después en Valdemoriño encontré un niño, con la vaca, con la ardilla, con la niña, con el cordero y la viña, con el gato y el plumero. Es la bola de cristal. Se convierte, sin buscarlo y para el gran público, en la poeta de los niños, pero nunca deja de escribir versos para adultos. Así llegan Historia de Gloria, Amor, Humor y Desamor o Mujer de Verso en Pecho, mientras mantiene el respeto de grandes escritores y expertos. Pepe Hierro la quiere muchísimo siempre, pero es que valora su poesía muchísimo. El mismo Camilo José Cela, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso. Es que estamos hablando de los grandes pesos de la literatura del 20. O sea, ven en Gloria una voz diferente y aprecian la voz de Gloria, poética, que es distinta a las demás, y ven una originalidad y una hondura en sus poemas que mucha gente no ve. Pero que los grandes pesos literarios del 20, hombre, dos nobeles, o sea, estamos hablando de un Vicente Aleixandre, de un Camilo José Cela, Nieva, aparte de que la conocía desde los años 40, siempre se ha mantenido fiel a Gloria y amigo, y reconociendo su obra, ¿no? Te da rabia que después de todo eso, como ya lo dicen también los poetas, te lo dicen en un poema, también envidian. En la poesía social española contemporánea de Leopoldo de Luis, que reedité yo también con Jorge Urrutia poco antes de la muerte de Leopoldo, donde la poética de Gloria es: escribo, más que cantar, cuento cosas. Es decir, comunicarse, Destino la humanidad, que es el destino de la poesía de Blas de Otero y de Gabriel Celaya. Ingredientes: mucha pena, mucha rabia, sentido de contestación, algo de sal, es decir, que no sea aburrido. Forma: se nace con ella, es decir, en la música. Fondo: que consiga emocionar, es decir, que te estremezca. Y música: la que toca el verso, según lo que va a bailar, escribe bailes. Técnica: que aburrimiento, para que no se asusten los lectores. Uy, es que esto es muy técnico, ¿no? Hay que echarle corazón. La verdad de la verdad, Rilke, ¿verdad? La magia de la mentira, la ficción, y así contar lo que pasa. Nunca así la vas a contar, es decir, no te metas ahora en un estilo relamido. Y nace solo el poema. El poeta, al sentir, descubre todo lo que no le han enseñado. Hablo con Gloria Fuertes frente al Washington Bridge. José Hierro. Pasea con el luto de viuda de sí misma, payasa, miliciana, entre los arces plateados de New Jersey. O tal vez sean pinos, encinas, jaras y retamas de chozas de la sierra. Yo ya no sé. La navaja del río corta pan y tomate de la tarde que se evapora. Don Gil, jilguero de las calzas verdes, asado con madera del cajón de la portería, miraba compasivo cómo acunan tus brazos esqueléticos mientras han de mamar a la guerra de nunca, teta arrugada, guerra guerreada, y todo lo demás, y todo blanco y negro y desvaído. Un hombre levantaba su cabeza de ortiga en el menesteroso anochecer. Mendigos con fusiles, que yo los vi pasar porque tú los mirabas, y niños muertos que esquivabas para no pisarlos en la calle de Atocha. Nunca los vi ni quise verlos. Y aquel puente estrechísimo, que no es el más con más de Nueva York, sino de nieve y de cellisca. Yo lo he visto y lo veo, y seguiré viéndolo con las mujeres de ébano y marfil arrugado, porque era entonces todo blanco y negro. Y ahora vuelve sin Phyllis, cabalgando su cáncer. Hasta mañana, Phyllis. Más tarde, en tu memoria, cristalizada en sombras entre los rascacielos de acero y miel. Sombras de mondas de patatas que has olvidado porque no quieres morir, no queremos morir. Y fachadas de catedrales bordadas de palomas, y que mañana no será otro día. Y otra sombra resbalando sobre una lágrima, enhebrando una aguja, turciendo una bufanda a la sombra de una lenteja. Para conocerme, para quererme, hay que leerme. En el pasado todos mis amores me salieron, no por la calle, no en las playas, me salieron después de haberme leído. La gente, incluso los que se enamoraron de mí, fue por leerme. Así que gracias a mis versos he tenido amores, y gracias a mis versos sigo viviendo. Gloria Fuertes, me gusta escribir tu nombre. Un programa de Julia Murga. Edición: Amparo Hernández. Narradora: Modesta Cruz. Realización y dirección: Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.